Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Comenzábamos hoy con un clásico de los 80, un tema de 1982 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, de un álbum que durante muchos años fue el más vendido de todos los tiempos. El álbum Thriller, ganador del Grammy al álbum del año por Michael Jackson, Beat It. Vamos ahora a continuar con Sugar Ray, un tema de su álbum 1459. Este tema creo que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard de 1999, Someday. So El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un clásico de 1977, de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, por Fleetwood Mac, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y número 1 en el Top 100 de Cashbox. Del disco Rumors, la canción Don't Stop. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para lo siguiente. Vamos ahora con una canción que fue hecha por un supergrupo de grandes figuras de la MPB, Marisa Monchi, Carliños Brown y Arnaldo Antunes, más conocidos como Tribalistas. Esta es una canción del año 2002, que fue el éxito más grande de la carrera de esta agrupación. Ya se enamora.

en el sabor de la noche. Wonder nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1979, una canción que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y que fue parte de su álbum Journey Through the Secret Life of Plants, que de hecho fue la banda sonora de un documental llamado The Secret Life of Plants, que nunca fue lanzado, así que a Stevie le tocó lanzar esta música independiente de la película. Este tema que viene ahora es del año 2000, el turno es para Toni Braxton y una canción de su álbum The Heat, He Wasn't Man Enough. Dark child. Oh, yeah. Don't you know

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un tema de los 80 por Don Phil Collins, una canción que él hizo por allá en 1988 para la película Buster, y fue compuesta por él junto a Lamont Dozier, uno de los grandes compositores del soul de todos los tiempos, parte del famoso equipo de compositores Holland Dozier Holland. Este tema fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y número 6 en el Reino Unido, el tema Two Hearts. Vamos ahora con Christina Aguilera y una canción de su primer disco de 1999, aquí está Come On Over. Lord, I miss you, child. I've been waiting.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Robbie Williams con Supreme. Hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1975, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Nastasha Pozo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos.